Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. El arte uruguayo ha traspasado barreras en diversos momentos de la historia. Distintas manifestaciones surgidas en el paisito han generado repercusiones en todo el mundo. Dentro de la música, el candombe ha sido y seguirá siendo embajador del Uruguay. La tradición alrededor del tambor lleva siglos y el presente parece decir que esto sigue. Por ejemplo, la primera canción de este halo guarda directa relación con la música nacional. Sin más demoras, damos comienzo a una nueva selección musical. Tres músicos rinden homenaje a Rubén Rada. Los Rada All Boys son un trío conformado por Nelson Cedrés, Daniel Lobito Lagarde y Ricardo Nolé. En el pasado sacaron un disco recopilando temas de Rada y ahora sacaron un sencillo. Estábamos escuchando Los Rada All Boys haciendo ¿Quién va a cantar? Tiri

exploración musical parece ser el fin de Willow. De su disco del año pasado, elegimos la canción Síntoma de Vida. Llega a Halo el arte de La Perla Irregular. El proyecto de Pablo Vidal tiene varios discos desde 2008. Lo que estábamos escuchando corresponde al álbum titulado La Novena Utopía. La canción Donde el Ladrillo. Siempre me alegra que irradies maravillas. Aunque la vida me da igual, la vida me da trazos de la vida. Vamos con un gran tema. Suena Bill to Spill. La canción Llevar el Cero. So mismo te sucede, dans mes mots. Si je m'entends, ça se verrait dans ma manière de faire. Si je m'entends, ça se verrait. Dans ma piscine privée, j'aime quand elle nage. J'y la jette sur elle, pour pas qu'elle se noie. Dans ma piscine privée, j'ai oublié mon âge. C'est parti en toi. Allô. El momento de la onda llegó. Macala no puede más. Con base en Suiza, tira poderes por todos lados. La canción se llama Piscina Privada. Desde Entre Ríos, Argentina, llega Marianne de Marte. Su música tiene un núcleo lleno de teclados y un laburo de producción elegante. En 2020 lanzó el tema que vamos a escuchar. Se llama Los que esperan. Show. Llegó el momento de Patricio Rey, modelo 1998. El disco es Último Bondi a Finisterre. La canción, La Pequeña Novia del Carioca. Un día después, después de vos, crucé los dedos. La barca pasó y el río quedó al fin inquieto. Nobody can do that. Ya están ahí.